pasaré contigo y seré el final. Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré. La última noche pasaré contigo y seré el final. Pero si prometes que vas a cambiar, pasaré contigo.